Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Les cuento que hoy, lunes 12 de septiembre, a las 10 de la mañana, comenzará en la sede de la ex AMIA de La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad, donde serán juzgados 22 ex policías de la bonaerense, 3 ex militares y un civil que actuaron en el denominado circuito CAMS, que abarcó varios centros clandestinos de detención a cargo del jefe militar de la policía bonaerense, Ramón Camps, durante la última dictadura cívico-militar. Este juicio, que será oral y público, contará con 500 testigos y estará a cargo del Tribunal Oral Criminal número 1 de La Plata, presidido por Carlos Ronsansky, que en estos últimos días denunció haber recibido amenazas de muerte. Recordemos que él fue quien en el 2006 condenó por genocidio al represor Miguel Echecolás y al ex capellán de la policía bonaerense Cristian von Bernich. Entre los acusados se encuentra el ex gobernador de la provincia, Ibérico Manuel Saint-Jean, el ex comisario condenado en el 2006, Miguel Osvaldo Echecolás, y su chofer, Hugo Alberto Guayama, civil acusado de ser quien robó a la nieta de María Isabel Chicha Mariani. Germán Kexel pertenece al equipo de abogados de las abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata, que serán creyentes en este juicio. Fue entrevistado por La Pulseada Radio, programa que se emite por Radio Estación Sur, donde se refirió a la importancia de que se juzgue la responsabilidad civil del chofer de Checolás y que se investiguen los delitos cometidos en el marco del robo sistemático de bebés. En este caso es un civil, dos personas que llevaban adelante una función de desarrollar una tarea de gestión, digamos, dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y su ministro de gobierno es Saint-Jean. Pero bueno, es martes, justamente el civil. Hay varias mujeres embarazadas que fueron secuestradas, en este caso 11, que fueron víctimas de los delitos que se cometieron en el marco del circuito CAMP. Hay casos probables de partos en estos centros clandestinos. Entre las 280 víctimas del circuito CAMPS se encuentran algunos de los jóvenes secuestrados en lo que hoy se conoce como la Noche de los Lápices. El periodista fundador y editor del diario La Opinión, Jacobo Timerman, la sobreviviente del Pozo de Banfield, Adriana Calvo, quien falleció a fines del año pasado luego de una larga enfermedad. Además, y a poco de cumplirse 5 años de su segunda desaparición, se investigará el secuestro y la tortura de Jorge Julio López, al mismo tiempo que su testimonio en la causa contra Miguel Echecolás, previo a su desaparición, será utilizado como prueba en el juicio que se inicia hoy por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito CAMS. Desde la ciudad de La Plata, desde Radio Estación Sur, informó Paula Di Carlo para Farco Satelital.